Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conteniendo los seres argentinos, vendemos los derechos y el amor. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera santa panza, podemos defendernos con valor. Nuestro pabellón azul y blanco es la manifestación de nuestro amor. Por eso andamos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional. Esto es La Voz de los que no tienen voz. Aquí damos comienzo a este programa de día 21 de septiembre. Le decimos a todos que pase una linda primavera. Feliz día de la primavera, si se puede decir que en este país algo puede ser feliz. Y que algo va a florecer. Sí. Los brotes verdes, dice que empezaron ahora que viene la primavera, van a empezar los brotes verdes. Pero si no podemos. Yo tengo acá una Santa Rita que ya me está sacando los brotes. Pero hoy también es el día de los estudiantes, a ellos sí los. Sí, a los estudiantes sí, los saludamos. Los saludamos. El día en que ellos sí. Mire, hoy es el Día Internacional de la Paz. Es el Día de la Sanidad. Es el Día del Fotógrafo. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. De su Fogonazo. Amigo, de su amigo Fogonazo. Día de Cervera. Día de Cervera, Fogonazo. Día del Artista Plástico. Día del Arma de Intendencia. Día del Ingeniero Aeronáutico. Día de... bueno, ese no me gusta, no lo saludo. El Día del Economista, ¿sí? Una puteada para Caballo. Día de la Cosmetóloga. Día Mundial del Paganismo es hoy. Ah, también hay Día. ¿Tiene un día? De Pagano. Sí, hay un día de Horacio Pagano. Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer hoy también. Y Día del Rock Progresivo. Quiere, todo eso es el 21 de septiembre. Y nosotros acá perdiendo tiempo. Nosotros el día del pelotudo, el palo. Perdiendo tiempo acá. Bueno, así estamos, querido. Hay tantos días que se festejan y se recuerdan que los paganos no tenemos, ¿viste? No, está bien, el día del pagano está bien. los indígenas, todos. Tenemos el día del católico, el día del protestante. Así dijo, un día se enojó porque la hija me dice, no papá, dice, ¿dónde sacaste tanta plata? Y papá me dice, prostituta, desgraciada, ¿qué tipo? Por ahí se le cae la valija con los billetes. Cuando vio los billetes, dice, ¿cómo dijiste que te hiciste? Protestante. Ah, yo entendía prostituta. Prostituta. Ah, yo entendía protestante. Que la parió. Bueno, dale, vamos, empecemos de una vez. Bueno, toda. Cuénteme algo. ¿Qué quiere que le cuente? Gremio de ALCE denuncia que estamos ante el vaciamiento definitivo de la seguridad social. Esto fue en el día de ayer, el sindicato de empleados de la ex caja de subsidios familiares para el personal de la industria CECAF. Denunció que el presupuesto de 2019 va a afectar de manera negativa todos los beneficios de la seguridad social en la Argentina. El gremio del ANSES, que conduce Carlos Ortega durante un encuentro de la Corriente Federal de Jubilados realizado en la Federación Gráfica Bonaerense, que lidera Héctor Arcimetti, y a la que mantuvieron también una conversación telefónica con el ex vicepresidente Amado Gurú, durante la jornada, que contó también con la participación del abogado especialista en temas tradicionales, Miguel Fernández Pastor, Ortega manifestó que la aprobación del presupuesto estipulado para el año que viene implicaría el vaciamiento definitivo de la seguridad social en la Argentina, algo que no vamos a permitir. Sin embargo, yo no vi mucha movilización por esto, por parte de hace tantos años, y mucho menos asesorados por Amado Gurú, ¿no? Que bastante traspisonda se mandó con el ANSES. Si es el que lo va a salvar el sistema previsional, estamos salvados los jubilados. Rechazamos profundamente el ajuste que nos quiere imponer el gobierno a toda costa y no podemos aceptar que se quieran recortar fondos para nuestros jubilados y pensionados, agregó Ortega. En ese sentido y con motivo del Día del Jubilado, Ortega manifestó la reforma previsional y la actualización de la fórmula nos llevaron a una situación en la que muchos jubilados hoy ven cómo sus saberes pierden poder adquisitivo ante una inflación que no da respiro y que el gobierno no sabe cómo controlar. Y señaló la dirigencia política debería recapacitar y volver a foja cero en un tema tan sensible como es la calidad de vida de nuestros mayores. Asimismo, y durante el encuentro, Ortega se comunicó telefónicamente con el ex vicepresidente de la Nación, Amado Gurú, quien expresó su apoyo en la defensa de la seguridad social y cuya gestión en la CES es reivindicada por SECASPI. Recibimos la solidaridad del compañero Gurú, que hoy es preso político, y nos alentó para seguir luchando contra estas políticas que tanto daño le están causando al pueblo argentino. Finalmente, el sindicalista concluyó, estamos viviendo un momento de crisis que tenemos que enfrentar con altura, siempre con el objetivo de sostener y defender un sistema de seguridad social nacional, inclusivo y del Estado que sirva de ejemplo para el resto del mundo. Yo preferiría que en lugar de que sirva de ejemplo para el resto del mundo, que sirva para que los jubilados vivan con dignidad y, por supuesto, con un haber, un ingreso que le permita gozar de esa dignidad. Lo que sí no voy a estar de acuerdo, ni voy a estar nunca de acuerdo, en que se recurra a hombres que estando al frente del ANSES no hicieron más que repetir lo que están haciendo estos, con algunas pequeñas diferencias, pero en definitiva no hicieron nada por solucionar el problema de jubilados. Es más, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, derogaron una ley que bien les podía haber beneficiado un poco más a los jubilados. Lo que yo estoy notando es que los únicos que en definitiva están protegiendo al ciudadano argentino precisamente no son los políticos y mucho menos los gremialistas, son los jueces. Porque son los jueces los que están dando algunos. No, bueno, pero son los jueces, dentro de todo la justicia en algunos casos protege y falla a favor. Por ejemplo, en el caso de los jubilados ha habido un fallo muy favorable, porque estos se quejan, pero yo no lo he visto durante todos estos años salir a pelear para que no pasara ni ocurriera lo que está ocurriendo, porque vos no te olvides que muchos de estos que ahora patalean fueron los que apoyaron y aprobaron la ley en el Congreso, como Mirta Tundi, que el otro día se excusó y dijo que ella lamenta haber votado la ley previsional, haber apoyado la ley previsional cuando se hizo la reforma del Congreso. Entonces, muchachitos, sí, hay que, sí, ustedes sabían de qué se trataba y acompañaron. También le dieron el ok porque ellos no podían haber tocado los fondos de garantía y sustentabilidad si se hubieran cuadrado en el Congreso de la Nación y no hubiesen permitido que por decreto, fuera de la ley que se aprobó, metieran entre gallo y medianoche la posibilidad de vender con una mayoría simple el fondo de garantía y sustentabilidad, echar mano, porque antes, ¿sabe por qué lo hicieron? Muy simple, para ellos no tener responsabilidad ninguna de lo que después hacen estos, para decir, nosotros no fuimos, fueron ellos. Pero ellos fueron cómplices, por omisión fueron cómplices. La justicia federal ordenó la restitución de 170.000 pensiones por invalidez. El tema, ahora hay que ver si cumplen. Dicen que, ¿cómo es que dicen en la justicia que uno no puede asumir su propia torpeza, cómo es? Sí, sí. Dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Torpeza, porque Mirta Tundi, que toda la vida estuvo en el mismo tema, no puede decir ahora, no me di cuenta. Sí, no, me equivoqué. No, si vos estás en el tema, se puede dar a alguien no haber dado cuenta porque lo engañaron, cualquier mortal que anda por la vereda. Pero vos no podés decir que no te das cuenta cuando vos sabés muy bien cómo es la cosa, porque la ley era clara, el artículo 8 de la ley 26.425 decía que no se podía, que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad solamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Salió la nueva ley y a partir de ahí empezaron a vender cosas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y la guita a desaparecer. Y lo que pasa es que los legisladores no representan a la gente. Claro. Representan a los partidos y los partidos están absolutamente vendidos. Y bueno, así estamos también. La justicia federal ordenó la restitución de 170.000 pensiones por invalidez. Esto lo el Juzgado Federal de la Seguridad Social 8, a cargo de la jueza Adriana Camarata, falló a favor de los beneficiarios tras considerarla una acción ilegítima y describió el recorte del gobierno como lesivo y con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas. La justicia federal ordenó que el gobierno restituya pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en todo el país apenas asumió Cambiemos y que afectó a unos 170.000 beneficiarios. Así lo decidió el Juzgado Federal de la Seguridad Social número 8, que está a cargo de la jueza Adriana Camarata, quien describió el recorte del gobierno como lesivo, con arbitrariedad y legitimidades manifiestas de los derechos y garantías que están contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. El Estado debe restituir en un plazo de 10 días las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el territorio nacional, con excepción de Viedma, donde cursa otra causa por el mismo tema. El fallo comprende a todas las pensiones que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017, incluso aquellas en las que el mismo beneficiario optó por dejar la prestación para poder continuar con otra. En noviembre del año, lo que está diciendo esta gente es, volvamos para atrás, no innovar, y después averigüemos si hay alguna que está mal dada. Pero primero devuélvansela todo. Claro, no, es la lógica, vos no podés de un manotazo sacársela a todo el mundo y después averiguar a quién le corresponde. Primero averiguar a quién le corresponde y a quién no, y sacársela a los que no les corresponde. En noviembre del año pasado, la Cámara de la Seguridad Social ya la había ordenado a Carolina Stanley, Ministra de Salud y Desarrollo Social, y ahora es que es la nueva persona que maneja los fondos de los jubilados, o de la caja del ANSES por lo menos, así que si a Carolina Stanley el día de mañana... Por lo menos el ministerio que tiene a su cargo... Claro, si a Stanley el día de mañana se le ocurre que todos los jubilados que tienen apellido con la letra R no cobren más, se la saca a todos y después vemos. En noviembre decíamos del año pasado, la Cámara de la Seguridad Social ya le había ordenado a la ministra Carolina Stanley restituir las pensiones canceladas mientras la causa judicial avanzaba, y con este fallo las prestaciones deberán ser restituidas de forma definitiva. El fallo no incluye pensiones suspendidas en 2016, por lo que se apelará ese apartado. En tanto, quienes sí quedan alcanzados por el fallo deberán hacer la denuncia con el nombre, domicilio de los beneficiarios, su tipo y número de beneficio, la fecha original del otorgamiento de la prestación, la fecha de baja, suspensión o pago interrumpido y la fecha de restitución. Y yo creo que tenemos que estar hablando de esto, que está muy bien, de la restitución, y que se den las que se tienen que otorgar. Que hay gente que les, lo que están diciendo, los mismos empleados están diciendo que es muy difícil que se la den, porque hasta ahora no le han dado a nadie, como alguna vez escuché yo que pasó en algún los otros días leímos un artículo que salió publicado, que hay un montón de gente que ha pedido. En el curso de este año ya habían muerto 80 personas. 80 personas y que se le habían denegado, y que a partir de... No se le habían denegado ni dado. Se habían solicitado, se murieron antes de recibirla, porque por la, digamos, la precariedad con que se tratan estos temas, o sea, 80 sin personas, darle la importancia que tiene en el riesgo de vida. Ayer yo te comenté, no sé si vos recordás lo que pasa con Frank, que un remedio que lo necesita, porque él tiene un problema en la sangre, y ese remedio es como una especie de que le licúa, porque corre riesgo de vida si no toma ese remedio. Tuvo un episodio que le tuvieron que hacer una operación hace muy poco tiempo, casi se muere en una marcha que estuvo, que si no me ocupo yo de retarlo porque se quería ir a la casa en colectivo. Pero ¿cómo te vas a ir en colectivo? Llamamos a la ambulancia, lo llevó a la ambulancia, y en el Ramos Mejía lo dejaron internado y lo operaron. Después lo derivaron a una clínica de PAMI, y ahí lo operaron y le hicieron no sé qué. Tres bypass. Bueno, le dieron un remedio que no puede dejar de tomarlo. Sin embargo, no puede comprarlo. Y no, primero no lo puede comprar, no se lo dan. Desde el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ya van 5 meses, 4 meses y medio, vamos a suponer. En 4 meses y medio todavía no le habían dado remedio. Él ya hace rato que no está tomando remedio. Está corriendo peligro la vida de él. ¿Qué tuvimos que hacer? Comprarlo nosotros el remedio. Primero porque el que le habían dado no se conseguía. Y logramos que acá en una mutual le dijeran, no, pero hay uno que lo reemplaza, ese no se puede conseguir porque no viene. Pero hay uno que lo reemplaza. A él no le dijeron nada de que había uno que lo reemplazaba. Le dieron ese. Eso ya sabían de que ese no existe o que no está. Que no lo va a poder conseguir. Y mientras tanto, el hombre sin la medicación. Preguntarle al médico si esto sirve. Sí, es lo mismo, nada más que mejor, porque viene de afuera, no sé. La cuestión es que, bueno, andá y compralo. ¿Qué vas a dejar morir una persona por 2.000 pesos? Pero un jubilado que viene con una boleta de luz de 6.000 pesos y 2.000 pesos, que vale un remedio, ¿y después de qué vive? Si gana 8.000 pesos. Pero aparte, vos le diste una caja o se le compró una caja de medicamentos, ¿para cuánto tiempo? No sé cuánto tiene. Eso, un mes, ponele. Un mes, dos meses, ponele, no sé. ¿Sí? No sé, ponele que traiga 60 pastillas. ¿Y después que el PAMI se lo va a volver a dar? No. No, por eso te digo. Esto es todo un plan de genocidio, hermano. Y los argentinos sobran acá, son muchos. Ayer lo estaba escuchando al ex interventor del PAMI, a Regazzoni, diciendo que todo lo mal que está el sistema de PAMI, el sistema de salud, todo, la culpa es del gobierno anterior, porque los robaban con los ¿cómo se llama? Laboratorios y lo otro. Vamos a darle la razón, que él tiene toda la razón y que todo lo que acusa es cierto. Esto hace 3 años. Vos lo viste preso, a ¿cómo se llamaba? Que tiene el apellido de Di Cesare. ¿Lo viste preso? A Di Cesare. ¿Lo viste alguno del PAMI que haya ido preso por todo lo que ahora lo acusa? pero no, uno, yo no le puedo sí, decir. Cuando vino él, yo no le puedo decir. Le quitó a los remedios, Rubén. A los que ganan la mínima, le quitó todos los remedios. Y si tenés un Fiat 600 que te lo ganaste en tu vida de trabajo, ahora ya sos rico y no podés, y tenés que pagar el remedio. Con una verde 8 lucas. Pero vos no le podés decir a Roberto Frank que no, lo que pasa es que los, el kirchnerismo con los laboratorios. Porque hoy necesita el remedio. Claro, y hoy se no está se muriendo. Va a morir mañana. Se y por más que lo que robaran fuera Alfonsín en el 83, él no necesita hoy. Bueno, Vidal ajusta y Oma le niega un implante a una niña de 7 años. Vidal puede ajustar a los pobres, pero después la nombra a la masista Florencia Arieto, que estuvo con ella hasta hace poquito, después estuvo con él. No, con el Frente Renovador. ¿No estuvo con ella en el gobierno? No, si siempre la atacó y todo. No, o sea, la defendía, pero sin estar en su espacio. Pero ahora, de tanto defenderla, se ve que se consiguió. Bueno, pero ella apoyaba a Vidal. Es una pícara. Ahora la nombraron en defensa. Y vos fijate que para ellos no hay límite, no hay crisis. Ahí nos venimos a enterar que Isaurralde cobra 406.000 pesos por mes, se aumentó 38.000 pesos de golpe. El intendente de Loma de Zamora. El intendente de Loma de Zamora. Y son todos iguales, negro, son todos iguales. Los políticos son una cagada, son todos unos hijos de puta, porque eso es ser hijo de puta. Y termina de comprarle al Toto Caputo en el... En Puerto Madero, un departamento que era de Toto Caputo, y no se lo va a pagar 300 lucas verde, un departamento ahí en Puerto Madero. Sale mucho más. Y se aumentó 38 lucas de. Bueno, pero tiene que pagar el departamento. Y tiene que pagar la expensa. Claro, él tiene porque eso debe ser el premio a la expensa, ¿viste? Tengo, para poder pagar la expensa. Tengo la lapicera y yo me pongo el sueldo que yo quiero, el que necesito. ¿Cuánto necesito? Por eso, son todos iguales, de un lado y del otro, Jorge. ¿Qué era el y la gente la que padece? ¿Quién era el suegro de el escribano Toledo? Era el ex suegro de Insaurralde. Ah, bueno. Estaba casada con la hija del Giorgio de Duarte, fueron los que cagaron a toda la asociación, la asociación iba a decir, la sucesión ligera, donde se quedaron con todos los terrenos y los lotearon. Y eran de la sucesión Grigera. Y que después arregló Duhalde siendo gobernador, le dio un mango a los pobres sucesorios y ahí arregló todo el asunto. Y él hizo un negocio inmobiliario que reíste de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Bueno, vida la justa, Ioma le niega un implante a una niña de 7 años. Ocurrió en Mar del Plata, los padres de Abril, como se llama la nena, ya habían recibido el aval de la obra social, pero finalmente les comunicaron que no podían hacerse cargo. El deterioro de su capacidad auditiva va en aumento día a día y solo podría salvarla un implante. En toda la provincia continúan los casos de afiliados a IOMA, que quedan desamparados de su atención y cobertura en casos realmente graves de salud. Los padres de Abril aclararon que el implante coclear es la única solución factible para que su hija no quede sorda. Ahora una niña de 7 años podría quedarse sin capacidad auditiva debido a que la obra social bonaerense manifestó que la misma no se encuentra encuadrada dentro de los candidatos de implantados de implante coclear, la intervención que debe realizarse Abril en Mar del Plata. Para mayor indignación, el procedimiento había sido aprobado ya con antelación. Finalmente, IOMA, las autoridades de IOMA no desistieron en hacerse cargo de este procedimiento. Desesperados, sus padres le escribieron una carta a las autoridades para intentar lograr una muestra de sensibilidad. Dice, somos Adriana y Darío, mamá y papá de Abril, tiene 7 años, nuestra hija pasó por una enfermedad muy cruel, como es la meningitis bacterial, en febrero del 2015, y por la pericia y profesionalismo de los médicos que la atendieron, en especial, y hablan de su médico, ¿no? José Luis Siri, salvó su vida, pero las secuelas gravísimas que podrían haberle quedado, no fue así con la hipoacusia, la bacteria se ensañó con sus nervios auditivos, provocando una constante caída de la audición, que se manifiesta hoy fluctuando entre un 80 y un 90% en el oído izquierdo y en un 20 o un 30% en su oído derecho. Por eso los padres de Abril aclararon que el implante era la única solución factible para que su hija no quede sorda, y antes habían utilizado audífonos, pero su situación empeoró. Allí los gastos para los artefactos ni siquiera fueron reintegrados en su totalidad, y en su carta advirtieron que los caracoles del oído interno, por el deterioro ocasionado por la bacteria, se están osificando, se están como haciendo hueso, algo que en caso de convertirse en hueso sólido sería imposible avanzar en el implante, perdiendo definitivamente el oído izquierdo mientras sigue el proceso de deterioro en el derecho. Sin embargo, los padres de la chica aclararon que, de acuerdo al diagnóstico médico, se establece la premura por realizar el implante. Incluso ya se había aprobado la cirugía y su llamada a licitación para comprar el implante, más el posterior giro de fondo que dilatan los tiempos, ya hoy no son escasos. Explicaron, de hecho, el trámite fue autorizado por IOMA el 21 de agosto pasado, o sea, hace un mes, con todos los requerimientos que fueron solicitados. Pero el 17 de septiembre un comunicado le quebró las esperanzas. Por ser unilateral, que no se encuentra encuadrado dentro de los... Bueno, le hacen un verso por el cual no le dan el implante, ¿no? El rechazo, extrañamente, llegó firmado por una persona que no es médica. En las breves argumentaciones señalaron que el procedimiento era solo exclusivo para aquellos pacientes que necesiten un doble implante, pero la situación de Abril no está lejos de eso. Tiene una profunda pérdida de audición en el oído izquierdo y una severa en el derecho. Señores de IOMA, médico auditor, la salud y el futuro de nuestra niña está en sus manos. Deseamos que estén a la altura moral y profesional para no impedir su normal desarrollo formativo educacional. Sigo leyendo parte de la carta, ¿no? Educacional, personal y social, y como mamá y papá haremos todo lo que consideremos necesario para ayudar a que tomen la decisión correcta. Cerrado en el pedido, se trata de Adriana Martelliti y Darío Ponce de León, padres de Abril, quienes le contaron a este medio que realizaron un amparo con un pedido de medida cautelar para que IOMA sea a cargo de inmediato del implante para su hija. O sea, los hacen rebajar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Vos tenés que hacer carta, tenés que rogarles que hagan lo que la sensibilidad les debería decir que tienen que hacer. No, es que es obligación del Estado. Si pueden o no pueden. Y si no pueden. Es que cuando se prioriza la economía, este es el pensamiento del Fondo Monetario Internacional. Fíjate vos que Christine Lagarde dice: el problema con los jubilados no tiene solución porque el jubilado vive mucho, vive más tiempo. Entonces, esto puede generar una crisis económica global. Esto lo dice Christine Lagarde. Cuando uno piensa de esta manera, ¿qué es lo que está pensando? Que se tienen que morir los jubilados, no que tienen que vivir más. Es decir, el avance científico y técnico y medicinal permite que la persona viva más tiempo. Pero para estos que piensan por el bolsillo y no con el corazón, ¿qué carajo le importa que se mueran? A ellos lo que les conviene y lo que quieren es que el bolsillo no se resienta. ¿El de ellos? El bolsillo de ellos, por supuesto. Porque cuanto más tengan que, para lo que ellos consideran un gasto, cuando más gasto tengan, menos les va a entrar a ellos en el bolsillo. Por eso la medicina es un gasto, la seguridad social es un gasto, todo aquello que sea servicio del Estado a la población, la educación, todo es un gasto. Entonces, ¿qué es lo que hay que ajustar? Los gastos. Pero ellos no se ajustan los sueldos. A vos te ajustan. Al tipo que se va a internar y no le dan el remedio. Al que no le dan la operación o le dan una prótesis no cultivada, no bien procesada, que a los 3 meses te origina una infección y o te tienen que cortar la gamba o te morís. Entonces, este es el tema, que no piensan con el corazón, piensan con el bolsillo. Y esta es la manera de pensar que tienen. Fíjate vos, a esta chica, cómo la premian. También estuvo en todos los chiqueros, ¿eh? Ella tiene... Rubén, yo lo que quiero, para no irme de aquel tema. Sí. A lo mejor IOMA no lo puede hacer, pero no tiene que haber algo que sea supra obra social, que digamos, nosotros, Nación, sí nos hacemos cargo de esta cosa. Perdóneme, hay un Ministerio de Salud. No, ya ahora ni hay siquiera. Bueno, pero había. Sí, había. El que tiene que determinar este tipo de cosas es el Ministerio. Es decir, el Ministerio es la autoridad de aplicación. Bueno, entonces el ciudadano que tiene este problema, tiene que remitirse a la autoridad superior y decirle: bueno, mire, la obligación suya es este derecho, es mío. La obligación suya es otorgármelo. ¿Qué vamos a hacer? Velar lo que pasa la... es que para llegar a uno de estos, ¿cómo hacés? ¿Tenés que ir con una ametralladora? No, la chiquita ya quedó sorda, quedó sorda y ciega también, si es posible. Y bueno, hasta que le definan. Y ellos cuando lo definan, ya la chiquita esa ya se murió. Y entonces vienen los lamentos y después van y te mandan cartas, te piden disculpas y que la culpa siempre es del otro. De uno que no se ocupó, pero ese que no se ocupó, en lugar de echarlo a la mierda y que en la reputa vida desempeñe un cargo, lo ascienden y lo mandan a otro lado con un sueldo más alto. Bueno, la masista Florencia Arieto, ¿se recuerda quién era? Era sí, me acuerdo. Una señora que vino a terminar con las bandas. Sí, fundamentalmente era, estaban las... Bueno, la pintó la prensa que venía... Era la seguridad del Club, era la seguridad del Club Independiente, estaba con el ex presidente independiente, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y lo ayudaba con el tema, y aparentemente por su desprendimiento hacia la sociedad, digamos, y luchar contra todas esas mafias y todo, fue que algunos hasta dicen que lo mandaron a la VEA independiente por culpa de ese presidente que luchaba contra, que se metió con las barras bravas y todo, y una de las socias del presidente era Arieto. Florencia una Arieto. Abogada y después pasó a la política. Ya se hizo famosa por la prensa, pasó a la política. Claro, muy mediática. Con el kirchnerismo, después tuvo con el masismo. Una chica muy amplia. Sí, demasiado me parece. Bueno, ahora está con el macrismo. Ahora está ayudante de, en la secretaría de. Ahora es una asesora. Una asesora. De seguridad. De seguridad, de la ministra de seguridad. Se llama Florencia Arieto y fue designada en el ministerio. Se mandaran brindis juntos. Fue designada en el Ministerio de Seguridad y cobrará 70.000 pesos por mes. Ninguno de estos va a cobrar 8 lucas, 10 lucas para servir a la patria. Yo ahora quiero hacer. Son todos servidores. Quiero hacer un descargo. Vio que el otro día, creo que usted no estaba, pero leímos acá en el programa que la novia de Julio Cobos había conseguido un puesto y que la nombren después de 6 meses de recibida, que la nombren en la justicia, sí, y sí, le paguen 120.000 pesos. Ahora salió que renuncia a ese puesto, qué sé yo. Como si hizo un gran revuelo mediático, al final terminó renunciando. Bueno, eso está bien, y acá no lo dijimos, está bien que haya renunciado. Hay que decirlo. ¿Sí? Está bien. Está bien que haya. Pero había un tuit que decía. De Florencia Arieto, dice, en vez de este puesto, dice, le hubiera convenido ser la novia de Cobo y cobraba 120 en vez de 70. Bueno, dice, me sumo al squad. Hay gente que lo toma sí, joda, y tiene razón, si no te amargás, ¿para qué te vas a amargar? Me sumo al squad, dijo textual, ¿no? Anticorrupción de Lilita. Esto lo firmó Florencia Arieto cuando se reveló su acercamiento al oficialismo a través de una contratación como asesora de la coalición cívica en la Auditoría General de la Ciudad. Pero ese no fue el único cargo que consiguió con Cambiemos, ya que el Gobierno Nacional oficializó su contratación en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Y así salió publicado este viernes en el Boletín Oficial. Bueno, a través... está con Lirita para... Sí. Para combatir la corrupción, ¿no? Sí, sí. Es tan eficiente que tiene 14 puestos, ¿eh? Y en todos cobra. Que lo parió, pobre. Salió la resolución, la 752-2018, se publicó en el Boletín Oficial, así que ya es oficial. Y según esta norma, que fue firmada por la ex ministra de la Alianza, Arieto llegará a su cartera en carácter de asesora y cobrará por ello el equivalente a 2.100 unidades retributivas. Como la UR hoy está en 32.97 pesos, su sueldo en el Ministerio de Seguridad equivale a 69.237 por mes. Una buena. Y si es asesora, no creo que deba cumplir funciones. ¿Saben cuánto es eso? 80 haberes de jubilado. No, 80 no, 8. ¿Cómo 8? 80. Ah, sí. Ah, no, tenés razón, 8. Sí, sí. 8 sueldos jubilados. Sí. Muy bien, pero digo que como es una asesora, no creo que una asesora tenga lucas, la obligación de ir a trabajar todos los días. Pues, sí, pero aparte no 70 lucas más lo que cobra en la otra función. Sí, será el segundo cargo al que accede Arieto, que venía mostrando un discurso afín al oficialismo tras haber pasado por el kirchnerismo y el masismo. Recientemente, el Destape reveló que la expresa la experta en seguridad, había sido designada a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires como asesora del auditor de la coalición cívica Facundo del Gaiso, y consiguió por ello un contrato de 50.000 pesos brutos, 42.000 con descuento, al que ahora se le sumarán 69.000 en bruto, poco más de 50.000 netos. Así que 92.000 pesos va a cobrar. 92.000 pesos. Peso más los aportes por 92.000 pesos, más una serie de beneficios que no tenemos ninguno de nosotros. Según pudo averiguar el destape, el contrato que de Arieto en esta oficina se hizo efectivo el 1 de julio, se dio de baja el primer día del presente mes, por el que lo que solo estuvo 60 días en la auditoría porteña antes de pasar... Ah, el otro se dio de baja. Y en la norma, el Ministerio de Seguridad destaca que Arieto reúne los conocimientos, experiencia y idoneidad necesarios para el desempeño del cargo. Yo no sé por qué una abogada, que es el para lo que estudió esta señora, es tan experta en seguridad. ¿Y por qué abogada penalista? Sí, pero los abogados penalistas no son expertos en seguridad. El abogado penalista es el que saca los chorros de la cárcel al delincuente. No. Ella tiene ¿A quién defiende el abogado penalista? Porque el fiscal de Estado, sí, es el que acusa, impulsa al tipo la que impulsa la acusación del que viola la ley. El abogado penalista, ¿a quién defiende siempre? Al que está acusado. Inocente o culpable, al tipo que se sospecha que cometió un delito. Exactamente. Entonces, de cajón, que ella siempre defendió la parte contraria, no defendió la... Sí, ella tiene se hace de algunos enemigos puntuales. Uno de sus máximos enemigos es Hugo Moyano. Está bien. Sí, por independiente y por un montón de cosas. Porque jugó en contra. Bueno, hay 600.000 trabajadores más que pagan ganancias. Bueno, hay que pagarle a esta chica, hay que pagar el aumento de Inserrale, hay que pagar a todo el mundo, y por eso tiene que haber más gente que pague ganancias, ¿o no? Dicen que en el... Hay que pagarle a Daniel Novo, a pesar que renunció. En el nuevo presupuesto dice que todos van a pagar ganancias, o sea, el que exceda determinado límite, todos van a pagar, no importa si es laburante, si es lo que sea, todos van a pagar. O sea, veo que usted decía cómo... Bueno, yo sabe qué, ahí quiero ver qué van a hacer los jueces. ¿Sabe qué? Me interesa esto. Ojalá que pase eso. Vamos a ver si tienen pelota para defender sus derechos. Porque el juez no tiene por qué pagar ganancias. La Constitución, para ello, la Constitución actual, si no, tiene que cambiar la Constitución. No sé si los jueces, hablando de los jueces, que le digo yo. Bueno, pero si todo tiene que pagar ganancias, le toca también a los jueces, y creo que insinuaron que a los jueces le iban a sacar el pagar ganancias. A mí sí. ¿Sabes por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta si tienen pelotas ellos para defender los derechos que tienen en la Constitución o no. Porque si bien hay jueces que defienden los derechos constitucionales de los ciudadanos, hay otros que se hacen bien los pelotudos y dejan que se hagan leyes abusivas, como en este caso. Yo que cuando decían los jueces abusivas, previsionales, que cuando los jubilados le pagaban los retroactivos, le querían cobrar ganancias sobre ese importe, sí. Y hay algunos jueces que declararon que eso era inconstitucional. Bueno, uno de ellos fue el doctor Herrero. Bueno, me parece que con esta ley... con este fallo también lo vuelve a reiterar, que eso es una acumulación de una deuda que tenía. El tipo no tiene por qué pagar ganancias de algo que no le pagaron en tiempo y forma, porque eso fue un perjuicio en el momento por no dar cumplimiento a las normas constitucionales. Así que bueno, por eso te digo, me interesaría ver qué van a hacer, porque ellos tienen en un artículo constitucional, cuando habla de la justicia, de los jueces, dice que los salarios de los jueces son intangibles. Una palabrita nomás. Y esa palabrita es la que no permite que estos hagan leyes que le quieran hacer pagar este tipo de impuestos. Vamos a ver si lo defienden. Hay 600.000 trabajadores más que pagarán ganancia. Bueno, este gobierno aparte vino con ese eslogan de campaña, ¿no? En mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancia. Sí, bueno, lo dijo como se nota. Está grabado. Sí, lo sé, pero... Nunca tocaron el tema de los trabajadores y encima ahora hay más gente que paga. 600.000. Escúchame, hay un mercado de 7 millones de trabajadores. Bueno, ahora hay 600.000 más que pagan ganancias. Más lo que ya pagaban. Sí, sí. Dentro de poco van a pagar todo, como decís vos. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, vaticinó hoy que la desocupación va a seguir creciendo y acusó al gobierno de empeorar la situación de los trabajadores. Según el sindicalista que ayer participó del plenario del Frente Sindical para el Modelo Nacional, el presupuesto 2019 que impulsa el Poder Ejecutivo prevé una expropiación de 15.000 millones de pesos al Banco Nación, que se queda sin liquidez para poder dar préstamos. Cuando uno mira eso, se da cuenta que naturalmente la tasa de desempleo va a seguir creciendo. En el fondo, el culpable de esta política económica del gobierno. En declaraciones radiales, Sergio Palazzo comentó además que desde que asumió el presidente Mauricio Macri, hay 600.000 trabajadores más que pagan ganancias. No solo incumplió sus promesas, sino que empeoró la situación de los trabajadores. Es cierto que hay ítems que antes no tributaban ganancias y ahora van a hacerlo bajo el nuevo presupuesto. No me sorprende si los trabajadores que lo votaron creyendo en sus promesas electorales le hagan sentir el rigor de ese incumplimiento, añadió. Para el dirigente es muy fácil seguir haciendo caja rápida cobrándole ganancias a los trabajadores, mientras que hay una evasión fenomenal y 30% de los trabajadores está en negro. Palazzo advirtió que estamos en un país donde cae el consumo interno sistemáticamente. La industria tiene problemas todos los meses. Hay una tasa de interés entre el 60 y 70% que impide que haya sectores productivos. Pero ¿qué hace que todo encamine a la especulación? Suba de la tasa de desempleo, fuga de capitales y dolarización de los servicios públicos. Como le decía los otros días ahí en la reunión plenaria de la 62 cuando Furtubey, ahora nos quejamos que pagamos cara la luz, que pagamos cara el gas, pero le permitimos que Menem y sus sátrapas, Caballo y toda la manga de delincuentes esos privatizaran las empresas del Estado. Y cuando una empresa es privada, el que consume lo que esa empresa produce dejó de ser un usuario como era antes, porque las empresas eran empresas de servicio. Cuando una empresa es de servicio, uno es un usuario del servicio que le brinda el Estado. Cuando esto pasa a ser privado, uno es cliente del dueño de la empresa. Y cuando hay un libertinaje total por parte de un Estado que no protege a su ciudadanía, entonces no se asombren, señores, las boletas que hay que pagar. Yo me acuerdo que cuando esto lo advertía ya en la época del 90, era el loco, el fundamentalista, el cara pintada, cualquier cosa. Sin embargo, el tiempo me dio la razón. Ahora, como decía el general Perón, los que no tienen cabeza para prever deberán tener buenas espaldas para aguantar. Lo que querría decir, aguanten, muchachos. Hubo una plaza del sí que se llenó apoyando la entrega de las empresas. Los que fueron a esa plaza son los culpables, búsquenlo. Hay muchos. Búsquenlo ustedes y pídanle rendición de cuenta a ellos. Los nombres de los sindicalistas que le entregaron las empresas los podemos dar nosotros. Sí, nosotros le podemos dar. Algunos ya se murieron y yo no va a tener un potrero aparte, su hijo de puta. Guillán, Descano, todos esos fueron los responsables de la entrega de las empresas. Ibáñez. Todo, tenemos buena memoria, gracias a Dios. Dromi. Y no hablemos de la UOM, Brunelli, que le entregó la siderurgia en manos privadas también. Bueno, vamos a tener dos dígitos de desempleo. El legislador porteño Carlos Tomada advirtió que los futuros datos de desempleo van a confirmar cifras peores, ¿no? Porque ayer se reveló el 9.6, que revelado por el INDEC. O sea que si desconfiamos un poco del INDEC, si el INDEC dice 9.6, quiere decir que debe haber más, ¿no? Un poco más, por lo menos, desempleado. Bueno, Tomada dice que va a haber dos dígitos a fin de año. Yo creo que ya debe haber. Y sostuvo que esto no es producto de una maldad o impericia del gobierno nacional, sino que es parte de su política de hacer caer el empleo formal para que bajen los salarios. Además, indicó que cuando tengamos los datos de julio, agosto y septiembre vamos a tener los dos dígitos de desempleo, y sostuvo que esto ocurre con el aval y la planificación del gobierno. No hay ninguna decisión para revertir esto. Se está yendo en la dirección de que ellos quieren, porque creen que el problema les va a resolver sus problemas los va a resolver el mercado, y el mercado no resuelve nada, solo que agrava los problemas. Precisan bajar los salarios, y para que caiga el salario tiene que caer el empleo formal. Lo explicó durante una entrevista que le hicieron en Radio 10, Radio 10, en la que además sostuvo que los datos de la desocupación dan cuenta de que se está reconfigurando la matriz del trabajo en la Argentina. En su opinión, se avanza hacia la desaparición del trabajo en relación de dependencia. Y para explicarlo, citó algunos de los números del INDEC que dan cuentas de cómo se componen los supuestos puestos de trabajo que creó últimamente. 312.000 puestos creados fueron en empleos no asalariados, y hubo 89.000 asalariados en el sistema informal. Es decir, que el 90% de los puestos que se crearon fueron precarios, sin protección social y sin derechos. Por primera vez el empleo industrial cae por debajo del empleo de comercio. Nunca en la Argentina pasó una cosa así. La industria perdió 86.500 puestos. Lo dijo Tomada, para quien a partir de ahora los puestos de trabajo van a estar rodeados permanentemente por la incertidumbre. El ex ministro recordó que en el 2013, cuando comenzó su gestión durante el gobierno anterior, había un 23% de desempleo, y remarcó que el cierre de esa etapa, 2015, terminó en un 5.9, es decir, que hubo una recuperación de 17.1. Sin embargo, agregó, las últimas cifras oficiales que dan cuenta de un derrumbe del empleo confirman una tendencia que comenzó en esta etapa contractiva de esta crisis autoinfligida por el gobierno de Mauricio. Muy bien, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿Cómo andamos con todo? El tiempo está mejorando, ¿eh? Efeméride, si quiere le doy alguna. Sí, me dio unas cuantas ya. El día del sarampión también. Sí. No apareció por ahí. Un día como hoy falleció en Limoges, Francia, don Manuel de Sarratea. El primer coimero argentino. ¿Eh? Ese sí que era un coimero hijo de puta, igual. Que igual que los políticos de ahora, ese fue el que puso a precio la cabeza de Artigas. Y nosotros perdimos el Uruguay. La banda oriental tuvo mucho que ver. Sí, sí, la perdimos por este guanaco. Así que no hay nada que recordar de este hijo de una gran puta. Bueno, pero recordemos esto. Sí, bueno, sí. Las efemérides son así. Que Dios se los ¿Pasan llevó. Cosas trágicas o pasan cosas buenas? Pero esto es una cosa buena. Lástima que no fue antes, ¿sí? Tenía que haberse hecho antes. Bueno, en 1884 se inaugura la confitería Las Violetas, un 21 de septiembre. Y justo por eso le pusieron Las Violetas. El bar que está ubicado ahí en Rivadavia y Medrano, en Almagro. Un día como hoy, en 1901, nace... ¿Se habrán dado usted ahí, pirateando? La verdad que no. ¿Nunca? No, porque cuando yo era joven y todo, Las Violetas estaba cerrada. Se abrió bueno, más, pero después, no hace tanto. Y después ya estaba comprometido. Qué cosa seria. En 1901... Se hace un santo, pero... Pero sí, es un bar para ir a tomar el té. Y bueno, yo no iba a tomar el té siempre con... No es un lugar de trampa. Eso. No, pero yo no la llamo tramposo. Yo digo que podía haber caminado por esa zona. Sí, no la conozco, corazón. De un lado está... Usted me negaba todo. De un lado... Este como lo ha arrepentido. No, me dijo, ha caminado por esa zona, la conozco, está Medrano, del otro lado Castro Barro, está la Federación de Box. No, yo iba al boxeo, no de vete, Rivadavia. Cruzaba la calle. Bueno, un día como hoy, en 1901, o sea, hace 117 años, 117. Nacía en San Nicolás de los Arroyos don Vicente Solano Lima. Gran persona. Tuve la suerte de conocerlo, de hablar muchas veces con él. Él fue el que se hizo cargo después que Perón rajó a todos los que lo rajó a Cámpora. Él estuvo a cargo de las reuniones con la juventud, con Perón. Después vino el coronel Damasco, pero él fue el que lo puso a cargo Perón para hacer y organizar las primeras reuniones de juventud. Ahí lo conocí a don Vicente, y la verdad que tengo un muy buen recuerdo de ese hombre y fue muy leal a Perón. Fue durante 7 semanas, 49 días, fue vicepresidente. Sí, fue vicepresidente de la Nación. Fue el que le llevó la renuncia, sabía que Perón estaba muy desconforme con lo que estaba haciendo Cámpora como presidente y sabía el malestar que había también con la CGT en esos momentos, con José Ignacio Rucci concretamente, y sabía también que lo habían ido a buscar a Perón porque Perón no quería volver, quería dejar que por un tiempo que se calmaran las pasiones para volver al país y hacer una especie de consultor, dedicarse a la geopolítica. Sin embargo, las actitudes de Cámpora y todos los que lo acompañaban hizo que se aceleraran los tiempos y Perón tuviese que regresar el 20 de junio de 1973. En ese retorno, en ese regreso al general Perón, se lo intentó asesinar en Ezeiza, cosa que hoy niegan, pero esa es la realidad, lo habían querido asesinar, a tal punto que el enojo de Perón fue tan grande, y eso consta porque en aquel momento había personas allegadas al doctor Vicente Solano Lima, que estaban allegadas mías, ¿no?, estaban con él en Ezeiza, cuando el avión estalla el despiole en Ezeiza, Cámpora insistía que bajara Perón en Ezeiza. Y Vicente Solano Lima le dijo al piloto: como presidente en ejercicio, le ordeno al comandante llevar el avión a Morón y descender allí, por seguridad para el general Perón. De allí que el general Perón siempre pensó, y no lo digo yo, lo escribe también en su libro el doctor Seara y el doctor Pedro Cosio, siempre pensó que de alguna manera Cámpora sabía lo que querían hacer con él. Por eso Perón, en lugar de ir a la quinta presidencial de Olivo, donde lo había invitado el presidente Cámpora, una vez que llega ya deja de ser vicepresidente Solano Lima y asume nuevamente Héctor J. Cámpora, lo invita a Perón a ir a Olivos. Perón se niega rotundamente y se va a su casa de Vicente López a Gaspar Campos. Esto es la actitud. Y volviendo al tema, cuando Vicente Solano Lima ve que Perón estaba muy, muy enojado con Cámpora, esa es la palabra, don Vicente Solano Lima, y sabía que Cámpora no quería renunciar, pues fue donde Vicente Solano Lima y le entregó su renuncia al general Perón. Y eso hizo que no le quedara otro camino a Cámpora a renunciar. Y lo tuvo que renunciar porque se resistió hasta último momento. Después mandó a sus chicos, los idealistas, a pintar paredes. Perón presidente, el tío ya, el tío vice ya. Querían imponerle a Perón la fórmula, querían imponerle a Perón un montón de cosas que Perón no admitió. Y después de eso, Perón le ofrece la candidatura de vicepresidente a Balbín. Balbín no acepta y ahí después el Congreso del Partido eligen a Isabel Martínez de Perón, que tampoco le gustó, hubiera querido otra cosa. Perón hubiese querido mucho más que el candidato a vicepresidente fuera Balbín, porque ese hubiese sido el triunfo real de la unión de los argentinos, ¿no? Y uno de los que se opuso para que esto ocurriera fue Alfonsín y todo el equipo de Renovación y Cambio. Son épocas pasadas, pero don Vicente Solano Lima siempre se comportó como un señor con el general Juan Domingo Perón. Muy bien. Y tengo más para decir de don Vicente Solano Lima. Fue el único político argentino, al igual que Frondizi, que cuando se hizo la reforma la reforma constitucional del año 57, la Junta Consultiva y todas esas cosas. Sí. Exacto, fue el único que se negó a participar de esa barbaridad jurídica que fue iba a derogar la Constitución de 40. Claro, no, pero después hubo una constituyente que se hizo la reforma donde quitaron todos los artículos Perón había dado a, y él fue el único junto a Frondizi que se opusieron a esa reforma. Eso también hay que destacárselo a don Vicente Solano Lima. Muy bien. Conservador popular. Hoy también cumpliría años don Alfredo Barbieri, que nació en 1923, un día como hoy. Hoy está cumpliendo 89 años, porque todavía lo tenemos con nosotros, aunque no en el país, a Héctor Alterio. Hoy está cumpliendo 89 años, también saludamos. Hoy también, el mismo día nació Cipelinkowski, que lamentablemente ya falleció. Y hoy cumple 80 años, a quien vamos a recordar en un ratito poniendo un tema musical, cumple 80 años Jaime Torres, el charango mayor de la Argentina y no sé si del mundo. Y sí, si es de la Argentina tiene que ser del mundo, porque el charango es muy difícil. Se toca en Bolivia, se toca en otros países también. Pero no en muchos lugares entonces. Bueno, vamos a entonces a homenajear al amigo Jaime Torres, que cumple hoy 80 años, y le vamos a poner una canción musical, le damos un descansito y ya regresamos con más información. Thank you. Tucumán. ¡No! ¡Qué bien salió! Operadora Sofi del Nido nos puso Diablo Suelto, no sé a quién se estaba refiriendo, si el Diablo Suelto anda por la Argentina o qué, pero ejecutaba don Jaime Torres, que tenga un feliz cumpleaños, sus feliz 80 años. ¿Sabe una cosa? Que en lo que va del año cerraron 240 empresas industriales en la provincia de Santa Fe. La crisis económica en la provincia litoraleña produjo el cierre masivo de empresas, además hay otras 200 en proceso preventivo de crisis. Si esto no es vaciar la Argentina de las industrias, vaciamiento industrial argentino, ¿cómo se le llama? La crisis económica hizo estragos en Santa Fe, unas 240 empresas industriales esto, cerraron en lo que va del año. Esto es un estrago lo que están haciendo, no sí, es... Se están destruyendo todo, estos son peor que Atilas, donde pisan no vuelve a crecer el pasto. Y otras 200 firmas cayeron en proceso preventivo de crisis por las que unos 15.000 trabajadores se encuentran a la expectativa. Los datos fueron revelados por la ministra de Producción de la provincia litoraleña, Alicia Siciliani, y por el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, el empresario Guillermo Moretti. Ante semejante crisis, Siciliani mostró su preocupación por la situación de la empresa en proceso preventivo y por otro grupo de compañías que tomaron medidas internas ante las crisis. Después del cierre de un grupo amplio de firmas, por su parte Moretti destacó que de acuerdo a un informe de la federación que él preside, desde el año 2015 a la fecha, cerraron 400 industrias en la provincia, de las cuales 240 bajaron sus persianas en lo que va del 2018. La caída del consumo en el mercado interno, la baja de exportaciones por la menor demanda externa y el financiamiento local con tasas de interés que superan el 50%, anual, conforman un combo que asfixia a las empresas y están dejando a la Argentina sin trabajo. Empresa de transporte misioneras advierte que están en crisis y que habrá muchos despidos. Otro rubro distinto, el rubro transporte. Las empresas de media distancia de Misiones sostienen que no pueden soportar la crisis y la quita de subsidios por parte de la Nación, y habrá despidos, reducciones de frecuencia y quita de servicios a los destinos menos rentables. Otra de las cosas que está haciendo este presupuesto es pasarle todo este tema a las provincias. O sea, los subsidios que antes daba Nación, ahora se los van a transferir a las provincias. ¿Para qué? Para sacarse el tema nacional. La Nación no va a tener nada que ver y la culpa va a ser del gobernador, ¿no? Esto es el... Pero los gobernadores tienen la culpa también, porque ellos lo aceptan. Para eso están los senadores, que tendrían que estar de pie defendiendo los intereses de su provincia. Y son toda una manga de monigote que vienen al Congreso a levantar la mano y llevarse los sueldos a fin de mes. Vamos a ver si... Hoy ya estaban declarando que tenían los votos para aprobar el tema. Bueno, que lo prevé, así les va a ir también. No sé, pero eso es lo que tenemos que hacer, llenarle, hacerle un paro el día 25, ese paro, el martes, y no retornar a laburar nunca más hasta que no cambie la política, ¿no? O que se vaya. Porque si son tan impresentables de presentarnos un... Y todavía ir a defenderlo. Esto lo hicimos, lo que nos están diciendo, esto es lo que hicimos con el Fondo Monetario. Miren, y ustedes lo tienen que aprobar. Y si no lo aprueban, se jode. Nosotros nos vamos y lo dejamos a ustedes. Juan Manuel. Como los que eso que le dicen, lo dejamos a ustedes, son unos guanacos hijos de puta. Entonces no sigan ustedes. Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara Misionera de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros, confirmó, nos declaramos en estado de crisis, por lo cual habrá despidos, reducción de frecuencia y eliminación de servicios en los municipios menos rentables. Ya se está hablando con el gremio y se está haciendo una planificación de quita de servicio horario. Habrá despidos de mucha gente, eso lo señaló Fauce en declaraciones al portal local El Territorio. La medida responde a la quita de subsidios por parte de la Nación, ya que la actualización tarifaria cedida por la provincia no alcanza a cubrir las necesidades del sector. En breve, elevarán un informe a la Dirección de Transporte para notificar las zonas afectadas, servicios de localidades de muy baja rentabilidad, como Andresito o los circuitos de la Ruta 14, y con eso también peligra el BEG, que lo estamos cobrando con demora y en cuotas, anticipó el empresario. El BEG debe ser lo del tema del subsidio, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en otra de las provincias y en otro rubro, que es el transporte. Bueno, acá denuncian al menos 40 despidos la empacadora de Moño Azul. Moño Azul, las manzanas. Manzanas. El Sindicato de Obreros y Empacadores denunció que la firma convocó a unos 40 trabajadores para arreglar su desvinculación sin telegrama de despido. Buscan un acuerdo económico para cesantearlos. Luego de que se conociera que el grupo Prima, que es un grupo extranjero, ¿no?, de capitales extranjeros, realizó la compra del empaque de la empresa Moño Azul en Villa Regina desde el Sindicato de Obreros y Empacadores de Río Negro y Neuquén, sostuvieron que los nuevos dueños iniciaron un proceso para la desvinculación de personal. Por el momento el gremio no definió realizar medidas de fuerza, aunque no se descartó la posibilidad de llevar adelante alguna manifestación en las puertas del empaque, que está ubicado a la vera de la ruta 22 sobre el ingreso de este a Villa Regina, donde esto lo consigna el diario Río Negro. La operatoria no se lleva a cabo mediante telegrama de despido, sino con la convocatoria personal que tiene pocas temporadas de trabajo para buscar cerrar un acuerdo económico y sellar así su desvinculación. Les ofrecen unos pesos, le hacen firmar que no pueden hacer juicio, como siempre, ¿no? Y si no, esperan un telegrama del operario, no puede trabajar, van a juicio y el juicio les dura no sé cuándo. Y después quiebran y entonces se les paga. El mecanismo se habría puesto en marcha a partir de la inversión en un moderno equipo que adquirieron los nuevos dueños de la empresa, que implicaría contar con menos cantidad de personal para realizar la selección de las frutas a ser envasadas. O sea, lo están reemplazando por unas máquinas. El personal lo reemplazan por máquinas que les traen mucho menos problemas, no se enferman las máquinas. El titular del gremio de la fruta en Villa Regina es Máximo Santibáñez y apuntó que el sindicato comenzó a tomar conocimiento de la situación a partir de consultas que realizaron los trabajadores convocados para llegar a un acuerdo económico. El secretario general de la seccional río reginense comentó que se trataría de un grupo de alrededor de 40 personas que se encuentran en una situación, en su mayoría personal, que tiene pocas temporadas de trabajo, aunque en algunos casos tienen mayor antigüedad. Es habitual que en cada temporada las empresas produzcan la baja de personal. En este caso sabemos que hubo una compra, que la compró el señor Sánchez, Hugo Sánchez. Actualmente hay dos turnos trabajando y han llamado a gente para llegar a un arreglo, pero que lo están ofreciendo un 40% de lo que le correspondería en una indemnización. Ni siquiera el 40% menos, ¿eh? El 60% menos, ofrecen un 40%. Ni siquiera la mitad. Krugman predice una recesión severa y una nueva caída del peso. Eso es un premio Nobel. Con tanto caída el peso, debe tener tanto golpe encima que se vive cayendo. Esto parece que el peso argentino estuviera en pedo. Se vive cayendo siempre. En el mundo somos el hazme reír, es lo que sí, no, hazme reír. Sí. Solamente hay un diario, creo que el Financial. Ahí fui, vi a una diputada llamada Mendoza, del kirchnerismo. Mayra Mendoza, pedirle a Putin apoyo. ¿Qué carajo tiene que habrá aprendido algo de Perón? Y resulta que se dice peronista y está, habrá aprendido algo de Perón. ¿Sabes lo que decía Perón? Siempre planteó la no injerencia en los problemas de los países. Por eso Perón siempre se mantuvo al margen de toda guerra, de toda situación. Los países tienen que arreglar sus propias cosas en sus casas sin la intervención de los grandes poderes. Porque estamos criticando lo que hace el Fondo Monetario Internacional y vamos al otro lado a pedir apoyo para una... Por eso yo cada vez la admiro más a Isabel Perón. Pero me parece que el apoyo que le fue a pedir es que... Sí, la mandó a pedir que venga acá a inmiscuirse en un tema que de la justicia... Pero me parece que no, ¿eh? Me parece sí, que lo que está diciendo es como que vote en contra del tema del Fondo Monetario. No. Quiere que participen en el tema en febrero cuando se va a juzgar a Cristina Kirchner. Ah, no, por eso no, yo... No sabía eso. No estoy de acuerdo... No porque sea Cristina, porque podría ser cualquiera. Lo que yo no puedo estar de acuerdo nunca a que vengan y inmiscuirse en problemas internos países como Rusia, como cualquier país del mundo. ¿Por qué? Y esto lo critiqué, yo me acuerdo, cuando nosotros nos metimos en un problema de Guatemala, que el kirchnerismo se mandó allá en aquel momento a apoyar, y después quedó en pelotas en Venezuela también, que quedó culo para arriba con el tema de la guerrilla, y resulta que después descubrieron que habían mandado los fales que se habían vendido desde aquí, una ministra de... Sí, no, o sea que no haya injerencia ni para un lado ni para el otro, ni para nada. Para nada. Sí, pero los fales ellos se vendieron a la guerrilla colombiana, una ministra que no sabía lo que era un fal. Lo que estás pidiendo vos es que no haya nada. No, lo que decía Perón, la no injerencia. Que no se meta ni el Fondo Monetario Internacional, ni Estados Unidos, nada, opinar de nada. Acá. De nada, de ponernos bases, nadie. De lo que sea las cosas internas. ¿Sí? Nada. ¿Por qué? Porque eso da pie después a que los otros vengan y te pongan base y el otro también. Y entonces sí, exijan igualdades, que no les corresponde, porque dejamos de ser soberanos. El único motivo es cuando hay cuestiones solidarias, como por ejemplo este tema de Lara San Juan, y nosotros no tenemos la capacidad para buscarlo. Es otra cosa. Entonces otro país, hasta se ofrecen países. Eso está bien. Es una cuestión humanitaria. Nosotros no podemos cerrarnos al mundo ante esas cosas. Pero estas cosas no, porque nosotros habilitamos... O cuando Perón le mandaba Perón le mandaba trigo a España. Porque le habían declarado... Eso era una cuestión humanitaria, no era una cuestión de política, era una cuestión humanitaria. Es más, se perdió mucha plata porque España nunca pagó esa deuda, aparte. Pero esto a mí no me cierra, no me gusta. Y no es que no me guste porque... Sino que no me gusta porque lo aprendí de Perón. Perón, cuando en su momento quisieron mandar, que se reunió la OEA y querían mandar tropas a una guerra que no teníamos nada que ver, fue Perón el que no permitió prácticamente que ningún país de América mandara tropas a la guerra de Corea, donde, como de costumbre, los yanquis querían poner los muertos, que lo pongan los países de Sudamérica, y ellos la jugaban detrás. Después, como le fue para el culo, entonces se tomaron el piante, pero los argentinos no murieron y algunos soldados de América se salvaron gracias a la postura del general Perón en aquel momento. Por eso digo que... Sí, es un poco como cuando vino en el 1979, vino Patricia Adrián y... Bueno, es por eso decía que yo la admiro cada vez más a Isabel Perón, cuando vino Patricia Adrián. Y todos se bajaron los pantalones, los dirigentes peronistas, entonces yo Lorenzo Miguel. Que era representante de los derechos humanos de la ONU. Exacto. Y vino a hablar con ellos, que eran los presos políticos, cuando el primer gobierno que reconoce el golpe militar del 76 es Estados Unidos. El primer gobierno. Bueno, y después mandaron... Le aclaramos a la gente que no sabe que Isabel Perón estaba presa. ¿Sí? Estaba presa. Entonces viene y pide hablar con ella, pide una entrevista. Y entonces le pregunta sobre qué quiere la entrevista, para qué. Y dice, porque quiero hablar sobre los derechos humanos y las cosas que están pasando. Entonces Isabel Perón, con toda la grandeza, le dijo, mire señora, nosotros tenemos por costumbre, y yo lo aprendí de mi esposo, que los problemas de casa, los trapos sucios se lavan en casa. Lo lavamos en casa. Y ahí la dejó, y no la recibió. Esa era Isabel Perón. Ese era peronista, estos cocoliches que tienen de peronista. ¿Estuvo presa hasta la democracia o antes? No, para sacarla, ¿sabés lo que le exigieron? Acordate, le exigieron que cambiara los abogados, que pusiera Ángel Federico Robledo, gran traidor, hijo de puta, Arau Castex e Ítalo Argentino Duder. Cuando ella nombra a esos tres abogados, entonces recién la dejan libre, pero la pianta en España. ¿Eso fue y después año? Estando ella antes de la democracia, después de la caída, claro, sí, más o menos. No, después del 82, después de la caída de la guerra de Malvinas. Después de Malvinas, 82. Entonces ella la mandan a España y después sacan la interdicción. Ella no podía ser candidata. Y los peronistas, entre comillas, aceptaron ir a elecciones con ella interdicta. Que eso se lo dije la otra noche a Urtubey. A Urtubey. Bueno, pero Urtubey era un chico, no sabía nada. Sí, bueno, no sabe no. Nada. Sí, hay pecados que vienen de tiempo. Krugman predice una recesión severa y una nueva caída del peso. El premio Nobel de Economía cuestionó que la única estrategia sea la austeridad fiscal y suba de tasas de interés. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, cuestionó la estrategia elegida por el gobierno de Mauricio Macri para salir de la crisis y pronosticó una recesión severa y una nueva caída del peso si no cambian las recetas. En una entrevista difundida por el diario mexicano El Financiero y el economista de Princeton analizó la situación de la economía en México de cara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también dedicó una breve opinión a la crisis financiera en la Argentina. Con respecto a la Argentina, Krugman se refirió a las medidas tomadas por el gobierno de Macri y admitió que cierta austeridad fiscal es inevitable, aunque cuestionó que sea la única receta para salir de la crisis. Si Argentina, por ejemplo, solamente recurre a la austeridad fiscal y a subir las tasas de interés, entonces estaríamos hablando de una recesión severa. Tiene que ir más allá, aconsejó el premio Nobel. Es triste decirlo, pero a pesar de la inflación, necesitan mucha depreciación. No pueden seguir con esa deuda fiscal, agregó. Por último, Krugman comparó la situación con Turquía, que arrastra una crisis similar a la de la Argentina y complicó la situación de los países emergentes, y reconoció que las medidas tomadas por Erdogan fueron mucho más efectivas. El régimen en Turquía me desagrada profundamente, dice Krugman, pero sus medidas enérgicas para evitar la fuga de capitales han sido mucho más efectivas de lo que muchos admiten, indicó Krugman en este comentario. Por supuesto que fueron más efectivas por una simple y sencilla razón. Erdogan no permite que se lleven la guita como se la están llevando los CEOs que acompañan al gobierno de Macri. Allá no tienen CEOs gobernando. Allá si hacen eso, directamente lo pasan por las armas. 14 veces más al pago de la deuda externa que a salud. Y claro, si mientras sigamos endeudando, cada vez vamos a tener que pagar más y vamos a llegar un momento que no vamos a tener ni para comer nosotros. Diputados comenzó a debatir en comisión este jueves el presupuesto del ajuste 2019, que incluye una fuerte recorte en materia de salud, una de las áreas más sensibles que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad. El desbaratamiento de salud comenzó con la decisión del presidente Macri de liquidar el ministerio para degradarlo a nivel de secretaría dentro de la cartera que conduce Caroline Stanley y que fue rebautizado Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Solo 0.8% del Producto Bruto del próximo año será destinado a salud, mientras que el 14.86% se utilizará para pagar servicios de la descomunal deuda externa asumida en los últimos 2 años y medio para que los amigos del presidente y los fondos de inversión ganen plata y se fuguen la plata del país. Exacto. Así. Aunque nominalmente... Pero cuando nosotros lo decimos somos fundamentalistas, somos nostálgicos, somos... Aunque nominalmente el monto destinado a salud es mayor que el presupuesto 2018, el próximo año los fondos que llegarán al área serán menores en términos reales, ya que no crecieron al mismo ritmo que la inflación, por lo que rendirán todavía menos. Ello puede verse en los recortes que ya se anticipan en algunos sectores del área. Por ejemplo, los recursos que se girarán el próximo año, Atención de la Madre y el Niño, Reducir la Mortalidad Infantil y Mejorar la Salud Materna, son un 26.69% inferiores a los de este año en términos nominales. Sin embargo, el recorte es aún mayor, ya que esos fondos rinden menos por la desbandada de la inflación, que se prevé estará en torno al 40% a fin de 2018, por lo que el ajuste real supera el 60%. Las erogaciones para lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas crecerán un 35.52%, es decir, por debajo de la inflación, lo que implica también un recorte en torno al 10%. Un feroz ajuste se siente en otros sectores, como investigación para la prevención y control de enfermedades tropicales y subtropicales, como dengue, Zika, 8.60% en términos nominales, ajuste real del 50%, y en el Instituto Nacional del Cáncer, que caerán los recursos un 64.77% en términos nominales, un recorte real del 104%. Pero el presupuesto 2019 hace un especial recorte en todo lo que tiene que ver con la presencia del Estado en las zonas donde viven las poblaciones más pobres. Por ejemplo, los montos para desarrollo de estrategias en salud familiar y comunitaria fortalece la atención primaria de salud en Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, Corrientes, Chaco y Misiones, se reducirán un 41.54% nominal, lo que será un ajuste final superior al 81%. También se recortarán en un 20.57%, más del 60% en términos reales, los recursos al programa Atención Sanitaria en el Territorio, es decir, a las unidades sanitarias móviles. Este plan ya había sido uno de los más afectados este año y se volverá a resentir muy fuerte en 2019, donde se prevén realizar miles de controles de salud menos, quitar puestos socios sanitarios, y las cirugías de cataratas bajarán abruptamente. En tanto, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que fue creada por ley en el 2014, también sufrirá un fuerte recorte de un 28.83%, que se traducirá en un 70% menos de recursos, teniendo en cuenta la inflación de fin de año, que será entonces al 42%, según reconoció el propio gobierno. Los fondos destinados al Hospital Posadas, que está sufriendo una terrible crisis por la ola de despido y el vaciamiento de sectores clave de atención, por ejemplo, crecerán en términos nominales, o sea, le dan un poquito más de plata que antes, que este año, 11.45, pero con la inflación que hubo y el deterioro del peso, esto significa que será una caída real del 30% aproximadamente. Algunas pocas áreas, por el contrario, verán crecer sus partidas. Por ejemplo, los fondos destinados a la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, vacunas, subirán 149% en términos nominales, casi el doble en términos reales una vez descontada la inflación, y también aumentarán el dinero para desarrollo de la salud. ¿Viste? Van a subir en vacunas, a lo mejor lo que son esas vacunas que nos quieren dar, que nos pasan que para... Que te mandan para el metro 80. Sí. También aumentarán el dinero para desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable, un 128% en términos nominales, así como la cobertura universal de salud, medicamentos, ex programa Remediar, aunque con una canasta básica de menos insumos, subsidiando la demanda. Muy bien, esto es lo que prevé el presupuesto en el tema de salud. Bueno, 15 minutos faltan para que nos retiremos, son las 18:45, seguimos acá con los amigos. Le pedimos perdón a Héctor de Chivilcoy, si nos está escuchando, que teníamos ayer un mensaje suyo que no lo pasamos al aire y lo vamos a pasar hoy, seguro, ¿no? Contame, ¿tenés algo más? Sí, tenemos, se derrumbaron las ventas de electrodomésticos en un 35%, mirá si no es recesión. Pero vamos a los mensajes y después continuamos con estas buenas noticias que nos da todos los días el... Este es Héctor de Chivilcoy también, creo que pero esta vez me manda un mensaje de hoy, me lo manda un mensaje de texto. Si se vuelvo a decir que estos psicópatas que están en el gobierno son unas ratas inmundas y asquerosas, la gobernadora y el presidente son las más gordas y de ahí para abajo, y cuando yo digo que el sistema criminal de deuda mata mucho más que una guerra, no me equivoco. Como se dice siempre, ANSES, IOMA, PAMI, etcétera, son entes de la timba financiera criminal, ratas con sueldos astronómicos, criminales sin piedad hacia el ciudadano, que es el verdadero dueño de esas entidades. los casos que ustedes nombraron de esa niña y el implante y este hombre con el medicamento son dos casos de los millares y millares de casos, largas colas en hospitales destruidos y desmantelados, caos económico, destrucción total de la patria. Querida audiencia y Tiempo Nacional, si no hay una verdadera resistencia civil, los cadáveres como en Auschwitz y Birkenau van a superar la capacidad del lugar donde ponerlos. ¿Y a quién le importa, Héctor? ¿A quién le va a importar? Seguro que a esto no se echarán una camionada de todo esto con lo que falta la un calle. Poco de cal como para que no contamine, o si está cerca de una villa que contamine total. Exacto. Con el pensamiento de ellos. Y está el amigo también de Seiza, Juan José Moyano. Y bueno, que nos dice, adelante con Juan José. Feliz primavera, los estaba escuchando con referencia a Ioma y a la gobernadora Vidal y la negativa de un implante para una niña. Desde el 2013 yo tengo en mi corazón una válvula mecánica porque se había calcificado la válvula aórtica. En ese tiempo fui operado a corazón abierto en la clínica IMA de Adrogué, donde estuve internado 7 días. Ioma cubrió todos los gastos. Debo tomar una medicación de por vida junto con el control del RIN, que es la relación internacional naturalizada, dice. Hasta aquí que el control correspondiente al mes en curso, Ioma me negó la autorización sin motivo. Tuve que pagar 250 pesos de mi bolsillo para continuar con el tratamiento. Lo que llama la atención es que mi intervención quirúrgica en el 2013 habrá costado un dineral y lo cubrió la obra social en forma total. Yo no pagué un mango. Hoy se cagan en 2 pesos que tienen que cubrir. Es insólito, pero es una realidad que vivimos los argentinos para que nos muramos todos, como dijiste, y ellos apoderarse de lo que es nuestro. Esto va a terminar muy mal, o ellos o nosotros. No hay que bajar los brazos y viva Perón, carajo. Y viva, carajo. Yo lo que estoy notando en los últimos días por algunas publicaciones, el estado de violencia que hay en la sociedad. Por cualquier motivo hay agresiones entre ciudadanos, por algún roce, alguna cosa, un choque, las reacciones son prácticamente de mucha violencia. Ahí para estacionado una camioneta de una persona mayor en doble fila y no permitía que se abriera la puerta para poder ingresar a alguien que estaba estacionado, pero que estaba, digamos, estaba estacionado y tenía que bajar por el lado donde estaba la camioneta estacionada. Ajá. Entonces no podía bajar. ¿Qué hizo? Saltó por la ventanilla, se le subió arriba del capó de la camioneta y empezó a zapatear arriba. Una reacción de loco, directamente. Sí. La cosa que... de una intolerancia. Sí, una intolerancia total. Ojo a este tipo de situaciones, porque... No, pues a esa situación se está llevando la vida que tenemos. Por eso, ojo a este tipo de situaciones, porque hubo otro caso. Y un día de estos, a uno de esos policías de tránsito de la ciudad, los van a moler a palos. Retiraban un coche que estaba estacionado, se ve que en un lugar que estaba prohibido, se le habría vencido la tarjetita, no sé, no puedo decir cómo era porque lo vi así al pasar. Y arrancó y la gente le gritaba, cuidado que lo está rayando, y los tipos ni 5 de pelota. Y estaba el tipo de tránsito y los tipos que estaban maniobrando con la grúa para llevarse. Vos verás qué rayón le pegaron al coche que quedó estacionado y al coche que se llevaron. Y uno pregunta, ¿hay derecho por parte de una empresa que está contratada a hacer este tipo de desmán y de abuso que perjudica al ciudadano? Sí, porque vos... Porque vos ahora, para poder resarcirte de los daños, tenés que hacer un juicio, porque no te lo van a pagar en forma directa. Encima tenés que pagar para que te devuelvan el coche, todo hecho pedazo, cuando vos el coche lo tenías impecable. La gente los puteaba, les decía de todo. Bueno, ahí quedó, se llevaron el coche y bueno, no pasó por eso, nada. Eso hay que sumar. Pero habían tomado, te cuento 3 detalles que muestran lo que yo te estoy diciendo. Viste que andan con esos camiones y cargan a la gente con las motos, viste, paran, siempre buscan algún perejil para cargarle la moto y después que pague. Este muchacho estaba gestionando, todavía no tenía los títulos de la moto, que recién era comprada, y entonces le estaba gestionando, le mostraba estaba en trámite. Que estaba en trámite todo lo que él exigía. Le subieron la moto y le quitaron la moto y se la subieron arriba un camión junto a otras motos. Claro, el tipo empezó a patalear. Bueno, ¿sabes cómo termina? Se subió arriba del camión. Y allá nomás se prendió un tipo que estaba ahí a ayudarlo. Se subieron arriba del camión. Bajaron la moto. Bajaron las motos, las motos. Todas las motos que la bajaron y la gente aplaudiendo, ¿viste? Esto es síntoma de que cualquier momento no, se va a recordar. Hablamos antes de abrir los micrófonos del programa, lo que le pasó a Pichetto ayer. Lo que, exacto. Todo eso. Vos dejalo. Ellos hablan y se piensan que le están hablando al país y que lo que dicen ellos es palabra santa, y cuando bajan a la vereda se dan cuenta que la gente no piensa igual que lo que piensan ellos. No, pero aparte, esto va a haber una. Decir que no atinaron a querer defender las motos o a seguirla arriba del camión y a tratar de que no se bajara, porque los matan a palos. La gente estaba enardecida hasta el punto que tipos que no tenían nada que ver con la moto se subieron y ayudaban, ¿viste? Los tipos que estaban abajo ayudaban a que bajen la moto y los otros que estaban arriba a dársela. Una cosa increíble. Sigan así que van por buen camino. Los espero cualquier día de esto en algún hospital con alguna costilla rota. Acuérdense lo que yo les digo y no me equivoco, saben que siempre me adelanto a las cosas. Muy bien, vamos está a... Está la mano muy pesada. Vamos a saludar a algunos compañeros. Paulina Gladys Obregón dice felicitaciones. Ramón Francisco Gutiérrez nos pone el dedo en alto y nos dice, nos está saludando. Mariana Laura Ferreiro dice, hola Rubén, feliz día para los jubilados argentinos y a continuar en la lucha por la defensa de nuestros derechos sociales. Alguien que en el Facebook se hace llamar Sandeluca, debe ser Sandra de Luca, supongo. No, Sandeluca es Cacho. Cacho es, bueno, gracias Rubén en este día tan especial para nuestros abuelos. Nadie mejor que día a día presentes tu lucha cotidiana, debe ser por el día de ayer, ¿no? Dios te bendiga a ti y a tu familia, un abrazo en Cristo, Cacho. Dice que te trates de comunicar con él, que tiene algunas novedades. No, vos le decís a él. Sí, sí, sí. Vos le estás diciendo. Tenemos que hablar con él. Suárez también saluda, bueno, están, acá están todos los amigos que están saludando en el Facebook. Bueno, tenemos los últimos minutitos del programa, los vamos a aprovechar para hablar de las ventas que se derrumbaron de electrodomésticos, un 35%. El salto de la divisa aniquiló el intento de gradualismo de fabricantes al ajustar precios y la tasa por las nubes tornó carísima la financiación. Juntos hundieron las ventas, la suba del dólar, la tasa de financiación ya impactó de lleno las ventas de electrodomésticos. Lo que va de septiembre, el mercado registra entre 30% y 35% de caída de las ventas según las mayores cadenas del rubro consultadas, y ya prevén que pese a la buena primera mitad del año, el 2018 cerrará en rojo. La abrupta suba del dólar a fines de agosto volvió a empujar los precios. Y desde la devaluación de mayo y hasta este momento los fabricantes habían sido ajustados y eso intentaban en forma gradual. Un 25% de suba del dólar en dos días, del 28 al 30 de agosto, generó múltiples problemas al sector. El gradualismo perdió la batalla, estaban acomodando a 27 el dólar, buscaban ir a 30 y algo, pero a fines de agosto hubo un shock y se acomodaron más cerca de 40, explicó una fuente. Y según un informe que da datos claros, que evalúa folletos de retails a través de herramientas QP3, en mayo los ajustes de precio frente a enero oscilaban entre el 3% de las tablets y el 30% de las PC, en tanto las TV, cocinas, heladeras y notebook habían aumentado de 5 a 14%. En junio, con el nuevo salto de la divisa, se volvió a ajustar contra mayo. Salvo televisores con fuertes promociones en pleno mundial de Rusia, los productos se incrementaron de un 5 a un 16%. Vamos a continuar a esto lo dicen con la fuente de estos datos claros. Así, al comprar esa primera semana de dólar 40 contra enero, se registró un promedio de 50% el alza en los precios, con picos del 62% notebook, 81% en cocinas y 88% en PC, según las promociones publicadas. Las cadenas aseguran que productos como notebook y consolas de juego, que son importadas, aseguraron sus precios a la par del dólar. De hecho, una consola muy conocida cotizaba 10.000 pesos a 12.000 pesos en diciembre pasado. a 18.000 a mediados de agosto y ahora a 23.000. Los resultados están a la vista. Este mes cayó 60% interanual la venta de notebooks y consolas, según lo que precisaron desde y por las empresas Garbarino y Ribeiro. Las heladeras, en tanto, se redujeron de 35% a 40%. Pero la fuerte caída en las ventas tuvo una excepción. Durante la última devaluación, la gente venía a comprar antes de que se ajusten los precios, y hubo un jueves entre el 30 y 31 de agosto que pasó de 34 pesos a 41, y hubo 4 veces más ventas que el miércoles. Al día siguiente 6 veces más. Se vendieron muchos aires acondicionados y televisores, precisó Dan Atié, que es director comercial de Ribeiro, pero fue algo que fue excepcional y porque la gente especulaba solamente para ganar plata, no que lo hacía por la necesidad habitual que tienen de comprarlo. En el sector cuentan que los primeros días de septiembre, los días de alta volatilidad del dólar, los proveedores quitaron precios de referencia para poner productos y avisaron al retail que no iban a abastecer, y por eso los comercios no sabían a qué valor vender. Todos se ajustaron a la suba sin saber cuánto, algunos vendieron a precio viejo, otros actualizaron un poco, otros por demás. Recién la semana pasada volvieron a abastecer más y hubo más certeza de precio, y como los comercios tienen stock, hay poca demanda y no faltaron productos. Además del dólar que empujó los precios, las ventas están casi paralizadas también por las altas tasas en el sector, donde más del 70% de las ventas se financian en cuotas, afectan a los créditos, son más caros para el consumidor, pero también pesan en el stock porque es más caro mantenerlo y eso empuja los precios a la baja, explicó Nicolás Ovejero, director comercial de Garbarino. Nadie se financia al 60%, es imposible. La estrategia pasa por buscar eficiencia y estar ligeros. Si la demanda no está ahora, tenemos que estar a tono para cuando vuelva, dijo Atié de Ribeiro. Así que reiteramos, se derrumbaron las ventas de electrodomésticos en casi un 35%. Bueno, vamos a ver si podemos cumplir con algunos mensajes. Nos llama alguien que no nos deja su nombre, creo que es Carlos de Moreno. Dice: muy claro cómo explican todo y sin miedo. Sigan adelante, compañeros. Carlos de Moreno. Y bueno, vamos a pasar ahora un audio que tenemos del día de ayer, que es Héctor de Chivilcoy. Así cumplimos con él, que ayer le dijimos que hoy sí le pasamos el mensaje. No, ayer dijimos que le íbamos a pasar el mensaje y no lo hicimos, así fue. Y bueno, vamos a cumplir por lo menos hoy con él, porque se tomó la molestia de darnos esto, y con esto ya nos retiramos. Así que yo ya me despido de ustedes y les digo que tengan muy buen fin de semana y nos esperamos el lunes cerca de las 17. Estamos acá con Tiempo Nacional Online. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Podemos decir que son hechos al azar o accidentes. Los niños, los chicos que sufren y mueren por desnutrición, por enfermedades, hospitales deteriorados, atestados, sepsis y otras causas, enfermedades, también la delincuencia y la droga, los bingos, gran crimen en la sociedad, la desocupación, la hiperinflación, la asquerosa timba financiera, y estas ratas asquerosas con sueldos astronómicos, todo esto es una violación fragante a la Constitución, totalmente. La verdadera pobreza supera el 60%. Las basuras que dirigen el PAMI, ANSES, IOMA, obras sociales, etcétera, y todos los estamentos de la patria, nada de esto es casual. Está dirigido y pergeniado por una élite mundial de psicópatas criminales, cuya herramienta, eso sí, de devastación, son los gobernantes de todo tipo, llámese macrismo, kirchnerismo, menemismo, dualdismo, alfonsinismo, delruismo, militarismo y todas las mierdas de ismos, infames traidores a la patria, y un pueblo aún idiotizado que no se opone con propiedad, para que no se pierda la patria. No hay todavía una verdadera resistencia civil, desgraciadamente, y una concientización nacional para paralizar esto y hacer una nueva moneda y una nueva república para que renazca y todo esta justicia infame y traidora pueda algún día renacer sobre sus cenizas, una verdadera justicia y no esta cloaca de Congreso y justicia que tenemos. Muchas gracias.